sigue conservando su esencia original. Nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Y lo gozamos todo el Perú. Con mucha pena me voy retirando. Tantas heridas dejaste en mi vida. Ya no volveré por estos lugares. Eres muy malo, jugaste conmigo. Ya no volveré por estos lugares. Eres muy malo, jugaste conmigo. ¿Para qué volver por estos lugares? Si alguna vez te jugaste con mi cariño, ya no volveré a querer. Que cada quien tome su camino y su destino. Santibáñez. Poquito a poco me iré olvidando de tus maldades que hiciste en la vida. Ya no volveré a amar en la vida. Porque yo creo que todos son iguales. Porque yo creo que todos son iguales. ¡No todos! Tu juramento de amor no duró toda la vida. Tus aventuras serán contigo hasta la muerte. Tu juramento de amor no duró toda la vida. Tus aventuras serán contigo hasta la muerte. ¿Cómo lo bailan las mujeres? ¡Esa vueltecita, chicas! ¡Qué bonito lo gozan! ¿Y dónde están los varones? ¡Los varones gozamos! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Así se goza! ¡En todo el Perú! ¡Sí! ¡Ahora! ¡A gozar! Corazones peruanos. Y no puse zapatilla. Otra vez, otra vez. Azúcar Show para todo el Perú. Eso sí. Esa movidita, eso. Lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos. Para todos los amigos de Huánuco. No volveré a querer por tantas decepciones.